Yenta, buen día, bienvenido. Buen día, gracias, gracias. Sí. Perdóneme que lo estoy llamando, me demoré en llamarlo porque teníamos una llamada con los trabajadores de CONAPROLE que están realizando un paro de 24 horas. Cuénteme, está bien. Cuénteme cómo fue la movilización que hicieron y cuáles eran los reclamos que ustedes reivindicaban allí. Bien, gracias. El planteo nuestro es el siguiente. Es evitar que se instale en el Uruguay una planta de hidrógeno verde, una, dos, tres, como están planteadas. En particular, hoy en Paysandú se plantea instalar la planta acá, en la zona ahí de donde está ANCAP, un poquito para arriba, al norte de Paysandú, de la ciudad. Y nosotros lo que estamos haciendo es juntando firmas para evitar que se instale en el territorio del departamento de Paysandú, que es la posibilidad que teníamos de hacer algo ahora, antes de que arrancara con el asunto de la instalación. El planteo nuestro de fondo es que lo que está en juego acá es la soberanía del Estado nuestro, del Estado uruguayo, en torno a lo que ha sido toda la entrega de las políticas anteriores y la que hoy está en marcha, diríamos, en cuanto a nuestras riquezas naturales. Pasemos por UPM, con dos, tres plantas que hay de celulosa, que nos llevan la riqueza de la tierra en forma de celulosa. Y acá lo que se plantea en la planta de hidrógeno es hacer hidrógeno, luego transformarlo en combustible sintético y llevarlo para Europa. Por supuesto que los capitales de estas plantas son capitales multinacionales, claro. En el cual el día que esté planteada, armada la planta ahí, todo el producido se lo llevan. Y a nosotros como país no nos dejan absolutamente nada. Es decir, transforman el agua luego en un producto para quemar. El agua dulce que tenemos nosotros para sobrevivir como especie humana, ellos lo transforman en combustible sintético y se lo llevan. Por lo tanto, están llevándonos toda nuestra riqueza, el agua hoy, inclusive la planta que se plantea en Tambores, si sale, van a perforar el acuífero Guaraní y van a sacar agua pura, de ahí para la producción del hidrógeno y luego del combustible sintético. Entonces, lo que está en juego acá es la soberanía nuestra como país. Estamos hechos triza, ¿no? Por todos lados. Lo que se manifestaba hace tantos años, en aquella década del 60, lo de hoy es una cosa de loco, ¿no? O sea, lo nuestro vivieron en la década del 60, 70, no tiene nada que ver con esto, ¿no? O sea, las políticas que han venido llevando adelante todos los gobiernos, el blanco colorado, y lo último que tuvimos con la coalición y la política del Frente Amplio, ha sido una entrega total del país a las multinacionales, en el cual nosotros como sociedad no recibimos nada. Y lo que sí vemos día a día es la pobreza de nuestra sociedad, ¿no? De los seres humanos que están en pésimas condiciones, tanto que hoy si han puesto un artículo como cosa nueva de la pobreza de los niños, como si los niños bajaran de otro lado, y la pobreza de los niños está, sabemos todo, pegada directamente a la pobreza de sus padres, claro, que no tienen trabajo. O sea, la sociedad, las familias se están empobreciendo, se están embruteciendo. Ahí tenemos la manifestación del consumo de droga, es otro de los problemas que hay. Y bueno, la sociedad en particular está mal, ¿no? Está muy mal. Si estará mal, si estará mal, Yenta, que comenzamos haciendo combustible con alimentos y ahora con agua. también. Sí. Si Eso es lo estaremos peor. mal. Seguro lo peor, porque lo que se está haciendo el combustible con agua dulce. Claro. Y lo otro que uno se pregunta también, ¿no? En el marco este de que parece que nosotros somos más menos desarrollados que ellos en el punto de vista intelectual, es que ¿por qué no se hace todo esto, no lo hacen ellos ya en Europa? ¿No? Porque ellos también tienen agua dulce. Claro. ¿Y por qué no lo hacen allá? ¿Y por qué no hacen todas las instalaciones? Ya que tanto beneficio trae, ¿por qué no lo hacen allá? Y lo otro que tenemos es la contra desde el punto de vista de laboral. Que si bien dicen que van a más o menos manejarse un término de 3.000 personas trabajando en lo que es la construcción de la planta, luego que se construye la planta van a quedar 300 personas, 400 trabajando en torno a la producción directamente, como lo que pasa hoy en UPM. Entonces, ese gran marco que le dan de tanto trabajo es afral, más allá de que pueda durar 2 años o a máximo 3. Yenta, Entonces, sí. le tengo que pedir disculpas porque se me terminó el informativo. Ya estoy pasado de Ya, hora. Le bueno. agradezco muchísimo. Le pido Bien. disculpas otra vez No, porque por me favor, faltó gracias a tiempo, ustedes. pero no va a faltar oportunidad que podamos hablar nuevamente. Correcto, correcto, gracias, que pasen bien. Igualmente a Gracias, usted, hasta gracias. luego. Estamos, chao, chao. Allí estaba Yenta de Paysandú Soberano que se manifestó ayer durante la asunción de Nicolás Olivera en las afueras de la Junta Departamental Sanducera, entonces reclamando por Palestina y contra el hidrógeno verde.